Senado provincial dio media sanción definitiva después de mucho tiempo de espera y casi casi a punto de perder el estado parlamentario. Finalmente el Senado derogó los tres artículos del Código de Falta, hablamos del artículo 83, el 87 y el 93, que justamente penalizaban la prostitución callejera y era lo que habilitaba, según decían las organizaciones que aglutinan a las mujeres meretrices, a que la policía las o bien las reprima, o bien las detenga, o bien les pida el COBEMA justamente para poder seguir trabajando en la calle. Finalmente, ayer la Cámara Alta dio la media sanción, con lo cual se completa la sanción definitiva, y a partir de ahora se espera, por lo menos hay una expectativa de que las trabajadoras sexuales puedan realizar su trabajo en la calle de una manera que por lo menos no sean perseguidas, ¿no? Por lo menos es lo que se abre como expectativa a partir de ahora. Uh-huh. Nosotros estamos en contacto con la diputada provincial Lucrecia Aranda, que fue justamente la diputada que fue la autora de esta iniciativa cuando comenzábamos a charlar este tema hace muchísimos años atrás y luego del crimen de Sandra Cabrera, que de alguna manera es allí cuando también se reaviva esta discusión en la legislatura santafesina. Diputada Aranda, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Bueno, nos gustaría saber la opinión después de que finalmente el Senado aprueba esta iniciativa que lleva muchísimos años presentándose en la legislatura y que si no se aprobó ayer perdía nuevamente el estado parlamentario. ¿Cuál es su opinión sobre lo que pasó ayer y cuál es la expectativa que se abre ahora justamente después de esta sanción? Bueno, lo que siento es una gran satisfacción porque finalmente esto fue aprobado y fue aprobado por una casi total unanimidad, solo hubo una abstención en el Senado y los demás fueron todos votos positivos. Yo creo que se pudo comprender que de ninguna manera lo que se busca es alentar o festejar el ejercicio de la prostitución, sino realmente dejar de perseguir a quienes recurren a este modo de vida. Estas son las circunstancias de su vida, que son mujeres que no están cometiendo ningún delito ni ponen en riesgo la seguridad pública, y dejar de perseguir justamente al eslabón más débil para centrar todo el esfuerzo de la policía y todas las acciones de seguridad hacia realmente combatir la trata y combatir las redes de prostitución y el empresariado de la prostitución, que son quienes sí están cometiendo un delito y sí ponen en riesgo la seguridad. Uh-huh. Bueno, la expectativa que se abre también ahora por parte, y lo decían las propias mujeres meretrices ayer cuando festejaban esta noticia, digamos, que por otro lado también se abre una nueva puerta que tiene que ver con el rufianismo ahora que se debería perseguir en lugar de la prostitución callejera. ¿Hay una expectativa real de que esto pueda llegar a pasar? ¿Cómo lo analiza usted? Sí, esta es la expectativa, este es el compromiso. En realidad ya se vienen realizando acciones, tanto desde el Ejecutivo como también desde el Legislativo, desde la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados. Nos hemos entrevistado muchas veces con los jefes de las unidades regionales, con Fiscalía, con el Procurador General de la Corte, diciendo de qué manera, cuáles son las acciones y cómo podemos coordinar y cómo podemos insistir para que realmente dejen de ser tan escasas las causas por proxenetismo que se inician en la provincia y las acciones que se hacen en lugares que todo el mundo sabe dónde están y que parece ser que nunca se puede comprobar nada. Bueno, acá hay un par de teléfonos para llamar, 426-0766, estoy leyendo la página 41, clasificados de la capital, y dice Sheila, misionerita multiorgásmica, naturalmente completísima, y así son todos los avisos de esta página, que aparentemente no escandalizan a nadie, pero sí escandaliza cuando eso se ve, digo, persiguiendo justamente a las personas que ejercen ese trabajo en esas condiciones y tal vez no a quienes regentean estos nichos de trabajo que se promocionan como solo para exigentes, nivel ejecutivo, etcétera, y pareciera que esto, como está así, no se ve naturalizado, no, esto ya está, esto es otra cosa. Y acá están todos los teléfonos, uno podría llamar y hacer un seguimiento si quiere, se me ocurre. Sí, nosotros nos hemos presentado muchas veces, como nos hemos con otras diputadas, nos hemos presentado ante la justicia pidiendo que se hagan algunas acciones, bueno, en algunos lugares o frente a publicidades muy manifiestas, muy evidentes que aparecen en los medios de comunicación, no, por distintas vías de propaganda, decir, bueno, ver si aquí no se está violando la ley nacional de profilaxis, si no se está cayendo en la figura del rufianismo agravado. Lamentablemente la justicia no ha encontrado todavía, al menos no con la la eficacia que nos gustaría, los modos de y las estrategias para combatir estos delitos y sacarlos a la luz. Por otra parte, nosotros creemos que también es importante trabajar en una mayor autonomía de las mujeres en situación de prostitución, fortalecer la organización que las agrupa, que las nuclea, que las representa, porque también esto es una posibilidad de combatir el delito, fortalecer de alguna manera el lazo y las posibilidades de las víctimas de buscar respaldo en otros lados, ¿no? Que no sea el rufián o el fiolo, al cual a veces culturalmente están muy habituadas. Diputada, ¿cómo analiza el cambio de posición del justicialismo? Porque recordemos que históricamente fue el PJ quien bloqueó la salida de esta iniciativa, digamos, y ahora parece que se revirtió, digamos, la postura del PJ y ahora, digamos, votan a favor. ¿Cómo analiza este cambio de posiciones? Bueno, yo creo que este cambio obedece al trabajo militante de las organizaciones de mujeres, de AMAR, de los distintos sectores, de la CTA, de todos quienes fueron visitando legislador por legislador, tratando de que se comprenda lo que está en debate, que no es hacer, como decía, un festival de la prostitución, sino es tratar realmente de amparar a las mujeres que están en situación de vulnerabilidad y dejar de utilizar a la policía para perseguir a quien no está cometiendo ningún delito. A partir de ahora, como para clarificar también lo que implica esta medida, digamos, una persona, una trabajadora sexual que está justamente trabajando en la calle, no va a poder ser ni perseguida, ni se le va a pedir una coima, ni se le va a poder llevar detenida por ejercer la prostitución en la calle. Digamos que a partir así de ahora es. Esto debería ser así. Así es, esto es lo que debe suceder y seguramente habrá que trabajar para que las cosas se encaminen por el lugar que realmente uno sueña. Diputada provincial, le agradecemos mucho estos minutos con Radio Universidad de Rosario, ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con la diputada provincial Lucrecia Aranda en relación a este tema que se aprobó, decíamos, ayer en el Senado Provincial. Tiene que ver con la sanción definitiva para que se deroguen del Código de Falta los tres artículos, el 83, el 87 y el 93, que tienen que ver con la ofensa al pudor, la prostitución escandalosa y el travestismo, que era lo que hasta el momento permitía que una persona, una trabajadora sexual que esté en la calle, pueda ser o detenida, o le puedan pedir una coima, o le puedan pedir hasta un favor sexual, y si no, bajo amenaza de que la llevaban detenida, la impiden hacer su trabajo en la calle. A partir de ahora, supuestamente, esta situación se va a revertir.